Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 8. Al llegar a Alicante, fui muy bien recibida de todos los espiritistas. Encontré lo que yo no podía esperar, pues no creía que en tan poco tiempo pudieran ganarse tantas voluntades. Don Manuel Ausó en todas las sesiones me sentaba a su lado y decía a sus compañeros: «Si Amalia sigue mis consejos, hará mucho bien a los desgraciados y a sí misma. Si expiatoria es su existencia, misión hermosa puede cumplir en medio de sus sufrimientos, en trabajar en la propaganda del espiritismo está su redención. Yo la envidio porque irá mucho más lejos que yo. ¿Cuánto puede adelantar si no se detiene? ¿Cuánto puede progresar si comprende cuál es su deber?». Yo le escuchaba con el mayor asombro, porque no podía comprender lo que me guardaba el porvenir. Veía que mis ojos siempre me amenazaban con el tormento más horrible: la ceguera. Vivir de las dádivas y de la protección de los espiritistas lo rechazaba mi espíritu en absoluto. Pues nunca he creído que se deba vivir a la sombra del ideal filosófico o religioso que el hombre defienda. Asociar lo más grande, lo más sublime, como son las aspiraciones del alma, con la prosa de la vida, con sus necesidades materiales, lo he creído siempre incompatible para la dignidad del espíritu. Así es que aun cuando varias familias espiritistas se disputaban darme su generosa hospitalidad, yo decía siempre: el hombre digno, antes que todo debe ganarse su sustento, y después de atender a las primeras exigencias de la vida terrena, el tiempo sobrante que lo emplee en lo que más grato le sea. Yo soy muy pobre, debo procurar el conservar la poca luz de mis ojos, vivir de ella, y después haré lo demás. Y con un deseo inmenso de aliviarme me levantaba antes de las 4 de la mañana y me iba al baño. Qué bien me encontraba en el mar. En aquella hora estaba completamente sola, pensaba en mi pasado con horror, en mi presente con melancolía, en mi porvenir con ese temor que inspira lo desconocido. Positivista por excelencia, jamás he vivido de ilusiones, y la realidad era muy triste para mí, porque nadie mejor que yo sabía que mis fuerzas eran muy débiles. En Alicante supe la aparición en el estadio de la prensa de un nuevo periódico, El Buen Sentido de Lérida, y recuerdo que en el mar hice la poesía con la cual me puse en relación con don José Amigó y Pellicer, el cual, como a los demás espiritistas, me animó muchísimo para que escribiera. He aquí la poesía que compuse en el lugar más hermoso de este planeta: en el mar. En ese templo donde Dios se presenta con toda su grandeza y poder. En el mar. Pobres desheredados de la tierra. Los que vivís errantes, sin abrigo. Que sostenéis encarnizada guerra, sin encontrar jamás un ser amigo. Los que juzgáis que el mundo nada encierra. Que es el hombre del hombre el enemigo y negra ingratitud del alma humana. ¿Queréis oír a una mujer cristiana? Un tiempo fue que yo también creía que el principio y el fin aquí se hallaba, y viviendo en frenética agonía de la muerte el silencio ambicionaba. Llegó, por fin, de redención el día, y comprendí que, necia, me engañaba, siendo el mundo y sus penas y congojas del libro de la vida. Algunas hojas. Desde entonces, si bien no soy dichosa, ni de mis pobres ojos huye el llanto, considero una amiga cariñosa la muerte, que antes me causaba espanto. Que aunque ansiaba morir, y aunque la fosa tenía para mí siniestro encanto, un algo, un no sé qué me retraía sin poder explicar lo que sentía. Hoy alientan en mí nuevas pasiones y me entrego a luchar con mi destino. Que encuentro de mi vida las razones, aunque con llanto riego mi camino. Las pruebas penas son y expiaciones, código justo, celestial, divino, mas si no nos doliesen las heridas, ¿de qué nos servirán vidas y vidas? Si a sufrir y triunfar hemos venido tenemos que pagar deuda sagrada, podrá, sí, resignarse el afligido sin exhalar un ¡ay! En su jornada. Mas de esto a ser feliz, haber cumplido el sueño de su mente entusiasmada, hay a mi ver la misma diferencia que va de las tinieblas a la ciencia. Existen, en verdad, almas tan bellas, tan buenas, tan humildes, tan piadosas, que cánticos de amor son sus querellas y encuentran en las zarzas blancas rosas. Yo he querido seguir las santas huellas de esas vidas serenas y dichosas. Pero mi afán es un delirio loco. Soy muy débil aún, valgo muy poco. Fijo en la tierra mis cansados ojos y al verme sola, errante, sin amparo, siento angustia, me hieren los abrojos, y hasta vencida a veces me declaro. Son tan multiplicados mis enojos, que por más que en el puerto brilla un faro, lo vislumbro tan lejos. ¡Ay! Tan lejos. Que las brumas envuelven sus reflejos. Y delirante, en mi dolor profundo le pido a Dios que calme mis pesares. Que me permita abandonar un mundo donde solo hallé penas a millares. Donde el tiempo es dolor y en un segundo vivo un siglo de dudas y de azares, y un algo va mi vida destruyendo y de mi propia sombra voy huyendo. Y por ver si mis quejas encontraban un eco, que mi acento repitiera, a la playa me fui, donde llegaban las olas con su rápida carrera, en ellas me lancé. Oh, me guardaban una emoción que yo jamás sintiera. Y más vivida luz brilló en mi mente, y mi alma se meció en un nuevo ambiente. Y exclamé con acento entrecortado, sintiendo esa emoción desconocida. ¿Quién, Señor, tu grandeza habrá negado y en el acaso comprendió la vida? ¿Quién será el infeliz que conturbado te negó, convirtiéndose en deicida? Si solo al contemplar el océano te aclama el corazón por soberano. Ya brilla el sol en el rosado oriente o la luna nos dé sus resplandores, o en noche tenebrosa únicamente alguna estrella lance sus fulgores. Siempre te ha de encontrar. Oh, ser potente, quien oye de las olas los rumores. Que ellas nos cuentan legendaria historia de la creación y de su eterna gloria. Ellas me han dicho, vive, espera y ama. Nuevos mundos te guardan nueva vida, donde crece purísima la llama del sacro fuego, que a vivir con vida, el pensamiento en el amor se inflama. Y de la ingratitud la horrible herida nunca la siente el alma en las regiones donde son celestiales las pasiones. Tú, que a nosotras llegas desolada, porque tu vida de expiación te abruma, te ofrecemos llevarte a otra morada en nieve o globo de flotante espuma, extiende, pobre ser, esa mirada, deja la tierra y su plomiza bruma. Que en alas de tu fe te llevaremos hasta Dios, a quien todo lo debemos. Y me llevaron, sí, sentí en mi alma un consuelo inefable, una alegría. Una esperanza tal, que en dulce calma se trocó mi tormento y mi agonía, su sombra me prestó la eterna palma, que en cruz trocara muchedumbre impía, para que el Cristo en ella sucumbiera y de ejemplo a los hombres les sirviera. Sí, recordé a Jesús, bueno y creyente y de nuevo admiré su fortaleza, y se fue disipando lentamente la nube de dolor, que mi cabeza en sombra la envolviera. Dulcemente de mí se apoderó santa tristeza. Y en las olas miré las mensajeras, que nos vienen a hablar de otras esferas. Pobres desheredados de este mundo. Cuando sintáis el dardo de la duda, cuando en vuestro dolor grande y profundo ningún genio del bien os preste ayuda, id a orillas del mar, vergel fecundo donde la inteligencia torpe y ruda se engrandece, se eleva, se dilata, y el férreo lazo con valor desata. Allí está siempre Dios, allí, en mi duelo le encontré omnipotente y soberano difundiendo la luz, mostrando el cielo y del abismo el misterioso arcano. Venid, los que vivís con triste anhelo, venid a contemplar el océano cubierto de nevadas aureolas, y escucharéis el canto de las olas. Hosana y aleluya pronunciado por espíritus libres que allí moran. Su lenguaje confuso y descifrado, ruegan a Dios cuando los hombres lloran. Y la espuma es el llanto que ha brotado cuando los ayes del mortal deploran. Y ellas nos dicen con su voz sonante, humanidad, despierta, y adelante. Alicante, julio 1875. Desde la muerte de mi madre, yo nunca había celebrado esas fiestas, que celebra el que tiene familia, mi cumpleaños y el día de mi santo habían pasado completamente desapercibidos para mí. Nadie me había felicitado en ellos, antes al contrario, en esos días siempre se habían multiplicado mil contrariedades por diversas circunstancias para sufrir más que de costumbre. Estando en Alicante llegó el 10 de julio, día de la fiesta de mi nombre. Nada dije a la familia en cuya casa me hospedaba, y cuando estaba pensando en mi hermana que desde Madrid me había escrito diciéndome que me echaba muchísimo de menos, vi entrar 12 o 14 hombres del pueblo y una mujer de edad mediana, los que me dijeron que habían venido expresamente de Gijona para darme los días y ofrecerme una gran caja de dulces sobre los cuales estaba mi nombre formado con letras blancas adornadas con filetes y arabescos color de rosa. Me quedé tan sorprendida y tan asombrada, que al pronto no supe demostrar mi agradecimiento, hice grandes esfuerzos por contener mis lágrimas y abracé a la mujer buenísima que había dejado 2 hijas pequeñas encargadas a una parienta suya. Solo por conocerme, solo por verme había hecho el viaje desde Gijona a Alicante. Desde aquel día, Teresa Galiana ocupa un lugar preferente en mi corazón. Después de mi madre es la única mujer que en la tierra ha velado mi sueño. Me hizo prometer que iría a Gijona para presidir algunas sesiones espiritistas, y cuando después le conté a Uso la sorpresa tan agradable que había tenido, me dijo él con inmensa satisfacción: «Dios da 100 por 1, sigue propagando la verdad, conságrate al espiritismo y en él encontrarás una familia». Marché a Gijona cuando concluí de tomar los baños, y en casa de Teresa encontré atenciones y cuidados verdaderamente maternales, desvelos y demostraciones cariñosas que jamás olvidaré. Gijona tiene una campiña deliciosa, en la cual pasé horas muy agradables, mas este goce se turbó con la enfermedad que adquirí, enfermedad que me duró algunos meses, las calenturas del país, y entonces fue cuando Teresa veló mi sueño con el mayor cariño, mi madre no hubiera cumplido mejor. Confieso ingenuamente que cuando me despertaba de noche y me veía en aquella alcoba con las paredes y las cortinas más blancas que la nieve, en mi blando lecho tan limpio, tan primoroso, y a Teresa de pie a la cabecera, mirándome sin cansarse, deseaba morirme en aquellos instantes y así se lo pedía a Dios diciéndole como si hablara con un íntimo amigo: «¿Por qué no me dejas aprovechar esta ocasión tan favorable? Morir en brazos de una mujer tan buena debe producir una muerte dulcísima. He luchado tanto. Soy tan pobre. Cuando vuelva a Madrid no tendré fuerzas para trabajar. ¿Y cómo viviré? En cambio, si ahora me muriera todo quedaba arreglado. Teresa me enterraría llorando sobre mi tumba. Me quiere tanto». Pero mis ruegos no fueron oídos. Ya usó desde Alicante ordenó mi traslado para tenerme más cerca y poder estudiar mejor mi enfermedad. A usó siempre me inspiró un profundo respeto, sus palabras siempre fueron órdenes para mí, y me trasladé de nuevo a Alicante, donde la ciencia de mi buen amigo supo combatir y vencer a mi tenaz enfermedad. Para la convalecencia marché a Murcia, donde una familia espírita me esperaba con los brazos abiertos, y allí permanecí 4 meses. Teniendo una convalecencia muy parecida a una enfermedad. Pero me cuidaron con tantísimo cariño y me dieron tan buenos alimentos, que al fin recobré la salud. En mis ratos lúcidos seguí escribiendo lo que me fue posible, y aquella buenísima familia, don Eduardo de los Reyes y su angelical esposa, me propusieron muy formalmente que no me separase de ellos. Mas yo les dije: «No, no puedo quedarme aquí. En Murcia el trabajo escasea, y el poco que hay está muy mal pagado. Yo, mientras humanamente pueda, quiero ganarme el sustento, no quiero vivir a la sombra del espiritismo, mientras yo pueda coser algunas horas al día». Y a pesar de sus reiteradas instancias me trasladé a Madrid en el mes de febrero de 1876. Mi hermana me recibió con las más vivas demostraciones de alegría. Partió conmigo su lecho, pues la habitación que yo antes ocupaba la tenía alquilada a una señora, pues yo para no perjudicarla así se lo aconsejé. Busqué trabajo y la señora francesa que tanto me había protegido anteriormente, me ofreció ocupación en su casa, que acepté con el mayor placer, y empecé de nuevo a coser y a escribir, rodeándome los espíritus con tal insistencia, que muchas veces tenía que escribir. Y escribir en las peores condiciones, porque ya no tenía aposento independiente, ocupaba el de mi hermana y nunca podía estar sola puesto que ella tenía su anciana madre y 3 hijos, Al mismo tiempo, los directores de los periódicos espiritistas, todos me seguían aconsejando lo mismo, que no dejara de escribir, y yo muchas veces por la mañana, cuando iba a mi trabajo, elevaba mi pensamiento a Dios, y le decía, ábreme un camino para que yo gane lo suficiente y pueda tener una habitación independiente para trabajar, o aleja de mí a esta legión de espíritus, que continuamente me rodea. Los dos trabajos no los puedo seguir, si escribo no gano un céntimo para vivir, yo no quiero abusar de nadie, así que déjame tranquila, porque las dos tareas a la vez no me es posible desempeñar. Y como si Dios estuviera sordo a mis súplicas, seguía cosiendo y escribiendo con la mayor angustia. Recuerdo que para el aniversario de Allan Kardec, escribí unas octavas reales que leí en La Espiritista Española, que a mi hermana y a mí nos parecía imposible que unieran dos pensamientos, porque justamente en aquellos días, habíamos tenido unas amigas de huéspedes, y yo, tan pronto me encerraba en la cocina con mis papelotes y mi tintero, como me escondía en una alcoba huyendo de los chiquillos y de la continua charla de nuestras amigas. Cada octava la escribí en distinto lugar, y es cierto, que cuando hay voluntad de trabajar, los espíritus nos prestan poderosa ayuda. Pruebas tuve de ello en la siguiente poesía. A la memoria de Allan Kardec. Conforme voy cruzando de la vida su espinoso y tristísimo sendero, tu memoria sagrada y bendecida con fe más razonada la venero. Cuando miro esta turba fratricida que piensa únicamente en el dinero, te recuerdo, y exclamo con ternura. Bendito Allan Kardec por tu alma pura. Eras grande, tan grande que tu acento el eco repitió de mundo en mundo, encontrando tu noble pensamiento un enemigo fuerte, sin segundo, encontraste el yo del avariento. Ese yo con su cálculo profundo. ¡Ah! Pobre humanidad. ¡Cuán pobre eres! Te compones no más de mercaderes. Ciega de nacimiento, que no miras más que la oscuridad de tu presente, y el aire inficionado que respiras te asfixia y debilita fatalmente, si a Dios quieres amar, si en él admiras algo grande, sublime y prepotente. ¿Por qué no te despiertas, raza humana, y contemplas la luz en el mañana? ¿Por qué de Allan Kardec la voz sonora no queréis escuchar? Decid, mortales. ¿No sabéis que al llegar la última hora os dejaréis aquí vuestros caudales? ¿Que los unidos bienes que atesora el hombre, son sus dotes especiales? ¿Que caridad y amor únicamente nos harán progresar eternamente? Eternamente, sí. Las obras buenas y el consuelo, que al triste prodiguemos, darán a nuestra vida horas serenas y nos harán valer más que valemos. Tus páginas, Kardec, se encuentran llenas de profundos consejos, y debemos estudiar en tus libros la doctrina que a practicar el bien nos encamina. Debemos bendecirte, y admirarte, debemos propagar tu gran idea, la caridad también tiene su arte y monumentos eternales crea. Y aunque la humanidad la mayor parte rechaza la verdad, que esto no sea obstáculo ninguno en nuestro empeño, que es despertar al hombre de su sueño. De ese sueño de oprobio y de ignorancia en que hace tanto tiempo está sumido. Es vergonzosa nuestra eterna infancia y para algo mejor hemos nacido. Despierta, humanidad. Que tu vagancia te arrojará en la tumba del olvido, y la misión del hombre es dejar huellas para que otros después sigan por ellas. No nos basta nacer, vivir, y luego entregarnos en brazos de la muerte, tenemos que dar luz al que está ciego, y darle vida al que se encuentra inerte, tenemos que avivar el sacro fuego que en héroes a los hombres nos convierte, tenemos que luchar, porque luchando es solo como iremos progresando. Y siendo Allan Kardec nuestro caudillo alcanzaremos eternal victoria, artes y ciencias, esplendente brillo obtendrán con los lauros de la gloria. El déspota orgulloso. Hombre sencillo se tornará si graba en su memoria, que ciencia y caridad, paz y consuelo serán la escala que nos lleve al cielo. No lo olvidemos nunca, espiritistas. Perdón y caridad es nuestro lema, que dejemos de ser exclusivistas, que adoremos de Dios la ley suprema. Y aunque nos llamen locos y utopistas, de Allan Kardec sigamos el sistema, que nos dice olvidando el egoísmo, Al prójimo amarás como a ti mismo. Venid, hermanos, y entonad conmigo Hosanna y Aleluya en alabanza del que quiere y perdona a su enemigo, y el yo avariento de su mente lanza. Vivamos a la sombra y al abrigo de la hermosa y dulcísima esperanza que Allan Kardec nos da. Bendito seas, oh, regenerador de las ideas. Madrid, marzo 1876. Murió en aquellos días un pobre hombre en el hospital de la princesa, que había jugado con mi hermana cuando los dos eran pequeñuelos. Yo creo que el espíritu de aquel infeliz se unió a mí como la sombra al cuerpo. Yo entonces no acababa de comprender lo que sentía. Veía a Antonio por todas partes, dormida y despierta, le llamaba y le decía: ¿qué quieres? Y sentía un dolor de cabeza irresistible. Dolor tan fuerte que no me dejaba coordinar dos ideas, y luchando con multitud de pequeños inconvenientes, escribí el siguiente artículo, que sin duda alguna es el que he escrito en peores condiciones, pues lo escribí como la poesía anterior, huyendo de los chiquillos, encerrándome tan pronto en la cocina como en una alcoba oscura, durando mi trabajo más de 15 días, entre hacer el artículo y copiarlo. Transcribo dichos escritos para que sirvan de enseñanza a muchas mujeres, que son médiums escribientes, que podrían ser muy útiles al espiritismo si tuvieran constancia para trabajar. La perseverancia hace un trabajo de gigantes. Nadie más pobre y más desheredado que yo, sin gran inteligencia, careciendo en absoluto de conocimientos científicos, medio ciega, sin familia, sin recursos, y a pesar de tantos inconvenientes, he sido útil a una fracción de la humanidad. Aunque veo que me separo de mi objeto, que es copiar el último artículo que escribí en Madrid, titulado ¿Dónde estás? 1. Pobre Antonio. ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué turbación tan grande tendrás, y con cuánta pena contemplarás tu pasado, exento de actos punibles, pero sí sumido en la mayor ignorancia? Y sin embargo, tu alma era grande y buena, accesible a los más delicados sentimientos y a las más nobles aspiraciones. En tanto que tu entendimiento dormía con el vergonzoso sueño de la más obcecada pereza, no querías pensar, y sabías sentir. ¡Qué desequilibrio! ¡Qué inarmónico conjunto! Luz y sombra. Muerte y vida. Nieve y fuego. Libro en blanco era tu mente, exceptuando el prólogo de tu existencia terrenal. ¿Quién diría al verte con tu semblante risueño, con tu humilde blusa, que guardabas toda una historia de sentimiento y de amor? Pasaste desapercibido en el mundo. Nadie fijó su mirada en el pobre jornalero, tu cuna la meció el infortunio, y en tu lecho de muerte ni un solo amigo derramó una lágrima. Pobre Antonio. Escogiste una familia casi sumida en la indigencia, dividida por una continua lucha doméstica. Palabras obscenas y duros tratos fueron las primeras pinceladas que dieron color al lienzo de tu vida. Creciste solo, sin afectos, sin familia. Sin familia, sí, porque los padres que no se interesan por sus hijos no son más que instrumentos de acción para que se realice la ley de multiplicación. Después son ceros sin valor alguno, en la suma infinita de los seres que pueblan el universo. 2. Vivía en tu misma casa una niña de tu misma edad, que más dichosa que tú, deslizaba su existencia en compañía de su buena madre, que supo inculcarle los santos principios de la divina ley del trabajo. Una tierna afección te unió a ella, y desde entonces tu vida fue menos triste y abandonada. Tu infantil compañera te enseñó a leer, y ya pudiste encontrar algunas flores en tu estéril imaginación. La niña llegó a la adolescencia, y a los 15 años puso su taller de modista, y en las largas veladas del invierno, cuando consagraba a sus tareas noches enteras, tú velabas con ella viviendo de su misma vida. Como ella era muy buena, su benéfico fluido te dominaba y te inspiraba a trabajar también. Y de día tejiendo esteras de junco, y de noche de acomodador en los teatros, utilizabas tu tiempo y ganabas honradamente tu subsistencia. Los años pasaron, tu amiga de la infancia, que era mucho más instruida que tú, buscó su centro simpático donde encontró un alma a la altura de la suya y se casó con un joven empleado, bueno y entendido. Aquel casamiento te dejó herido mortalmente. Tú le habías dado a aquella mujer todo el amor que podía albergar tu alma. Pero no basta querer, es necesario hacer agradable el cariño. Tiene que haber unidad de aspiraciones e igualdad de educación, esto faltaba entre tú y ella. Violento y decidido en tus resoluciones, resolviste no volverla a ver, y durante 18 años, no te pusiste en su camino, pero guardaba tu mente un recuerdo dulcísimo de aquel amor primero y único de tu vida. El alma necesita para amar, tener en mucho al objeto amado, la raza humana es idólatra en sus aspiraciones, es indispensable que admire para que ame. Ante el ser querido hay que doblar la cabeza para mirarle con los ojos recónditos del alma, hay que reconocerse pequeño ante el dueño de nuestras ideas, para que se realice la ley de la armonía. Dos fuerzas iguales se repelen. He aquí la razón por la que tu amor no se extinguió durante tantos años, porque ella tenía sobre ti un valor indescriptible. Para ella era el mundo pequeño, para ti aún era grande la tierra. Quisiste formar familia, y te uniste con una mujer meretriz de alma, que son más despreciables aún que las de cuerpo. Durante 13 años pudiste con tu trabajo sostener tus obligaciones, pero por una de las mil penalidades y peripecias de la vida, te encontraste un día sin poder ganar tu sustento, y entonces la miserable compañera que eligió tu ciego entendimiento, te abandonó dejándote solo y olvidado por el grave delito de ser pobre. 3. Sentiste frío en el alma, pero un frío intenso, penetrante, que helaba hasta la médula de tus huesos. Moral en tus costumbres, humilde en tus deseos, te habías contentado con la paz del hogar doméstico, con la vida rutinaria del jornalero, que ni vive para comer, ni come para vivir, pero como la felicidad no es más que relativa, el aeronauta es feliz cuando en su globo cruza el espacio y el pastor conduciendo su ganado también lo es. Si así no fuese, la humanidad no podría cumplir su misión. Al verte solo, al encontrarte aislado, como en la niñez, por ley natural volviste a mirar a tu pasado y pensaste en ella, en aquella mujer que encerraba para ti ese encanto espiritual, esa atracción del alma, esa voz poderosa que nos llama. Ese eco profético de nuestro porvenir, esa melodía íntima del pensamiento, que deja en nuestro oído las notas dulcísimas de la esperanza. Ella también había sufrido, ella también se había quedado sin su amado compañero. Estaba viuda y pobre, 3 hijos le pedían pan. 4. Temblando como un adolescente en sus primeros exámenes, te presentaste ante la compañera de tu infancia. Y le contaste tu triste historia, que escuchó con vivo interés, volviendo a ser para ti lo que había sido en la niñez, una hermana cariñosa y buena. Como todo tiene su valor entendido en la vida, también lo tienen los afectos tranquilos. Las grandes pasiones nos hacen sentir en un segundo todas las sensaciones conocidas y por conocer, resumen en un segundo mil y mil siglos de existencia, pero después el fuego se convierte en ceniza, y sabido es que la ceniza siempre ha sido juguete del viento. El cariño fraternal sin emociones, ni violentas crisis, dura tanto como nuestra vida. Es un cielo sin sol, pero también sin nubes. Es un valle sin flores, pero también sin zarzas espinosas, cumpliéndose así la ley de la compensación, que es la ley universal. 5. El dolor tiene sus periodos de calma, y el tuyo los tuvo también. Tu alma, ávida de querer, cifró en los hijos de ella un afecto profundo, y apasionado, y tu mayor placer era salir con ellos, complacerlos, satisfaciendo sus menores y fútiles caprichos. Pobre Antonio. Eras muy bueno. Yo seguía atentamente los pasos de tu vida, y admirando tu gran corazón, me desesperaba al ver las densas sombras que envolvían tu inteligencia. Deseando que fueras más feliz viviendo más resignado, ella trató de hacerte conocer el espiritismo. Vano empeño. Refractario a la luz, cerraste los ojos y nada ni nadie te los hizo abrir. La tisis se apoderó de tu cuerpo, esa enfermedad lenta y segura, ese gusano roedor que no suelta su presa hasta que tritura el organismo dividiéndolo en átomos. Tus padres, pobres y por apéndice avaros, te dejaron ir al hospital joven aún. No querías morir, y luchaste con la muerte cuanto pudiste luchar. Parece que aún te veo, pálido, jadeante, con los ojos vidriosos, la voz apagada, que producía un eco sepulcral, al verte, sin saber por qué, pensaba en los cementerios y recordaba un carro lleno de muertos procedente de un hospital que vi cuando niña, y que causó en mi mente una impresión indeleble. Aquellos cadáveres hacinados unos sobre otros arrojados brutalmente en la fosa común, siendo objeto de blasfemias y chanzonetas de los enterradores, hicieron tanto daño en mi imaginación, la escena fue tan repugnante para mis ojos, que a través de largos años, aún se fotografía fielmente en la cámara oscura de mi memoria. No apruebo las pompas fúnebres, antes al contrario, soy partidaria de la primitiva incineración de los muertos. Digo lo que dice la nueva sociedad incineraria que se ha formado en París, cuyo presidente es Víctor Hugo: el hombre debe desaparecer, pero no pudrirse, no quiero para los que dejan la tierra soberbias tumbas, pero no quiero tampoco que estos sirvan de pábulo a burlas groseras. La muerte realiza un hecho demasiado trascendental y se la debe mirar con religioso respeto. Las salas de disección en las clínicas de los hospitales me inspiran menos repugnancia, porque allí se ve a la ciencia buscando en la materia disgregada el secreto para unificar y virilizar las células. 6. Pobre Antonio. Me parece que aún te veo, me parece que aún te escucho, sí. Un mes antes de morir me hablabas de ella con melancólico resentimiento, con resignada amargura. Fijabas tu mirada en el pasado y murmurabas con pena. ¿Cuánto la he querido? Nadie, nadie en el mundo la habrá querido tanto como yo. Tu expiación en la tierra terminó, tu compañero de la infancia fue a verte tras largos días y encontró tu lecho vacío. ¿Estaba tu espíritu allí? Casi me atrevo a asegurarlo. ¿La conociste? Sí, la conocerías, y no te darías cuenta seguramente de su aflicción y de su desconsuelo. Me cuentan que tus padres reclamaron tu cadáver para darle una honrosa sepultura. Solicitud estéril, cuando te habían dejado morir en un hospital solo y abandonado, sin que una mano querida enjugase el sudor de tu frente, sin que unos ojos amantes buscaran los tuyos, sin que una voz del alma te hablara de la eternidad. La iglesia cumpliría su rito. Pero no hay rito en el mundo que valga lo que vale una plegaria íntima acentuada por los latidos del corazón. 7. ¿Dónde estás, Antonio? Quizá junto a mí. Oh, sí. Ella te ha visto en su sueño, sueño bien significativo, pues te vio muerto y horriblemente desfigurado. Acariciabas a sus hijos, tus infantiles amigos. Pero estos ni te veían ni te oían, y tú hacías inútiles esfuerzos por atraerlos a ti. Vano empeño. Infructuoso afán. Tu espíritu solo se materializaba para ella. Solo para ella se hace visible. Tu situación es aún muy angustiosa, porque no te das cuenta de tu muerte. ¿Cuándo despertarás de tu penoso sueño? ¿Cuándo comprenderás la realidad de la disgregación de tu materia y la eternidad indivisible de tu espíritu? Aún tardará mucho tiempo. No había en ti el más leve presentimiento de la vida futura. Tu espíritu no ha salido de la infancia. ¿Infancia? He dicho mal, estás aún en el primer periodo de la vida del espíritu. Pon a un niño de pocos meses echado en el suelo, él llorará, gritará, pero no podrá correr al lado de su madre. Del mismo modo estabas tú, te quejabas amargamente, sí. Pero tu dolor era impotente, no podías ir a buscar la luz que tu alma enferma necesitaba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Me decías con desaliento. Ay, Amalia. Qué triste es vivir tan solo. Y solo nunca está el hombre, amigo mío. Por eso el espiritismo presta tanto consuelo a los seres infortunados, porque sin la tierra no encontramos más que dolores. Tenemos la completa certidumbre que nadie, absolutamente nadie, podrá usurparnos nuestro puesto en el Congreso Universal. Todos somos iguales, todos poseemos los mismos bienes. Los más activos y los que son más sensibles al dolor de los demás, llegan antes, los más negligentes, y los más rebeldes, llegan después. 8. ¿Dónde estás, Antonio? Tú eras bueno, muy bueno. Ahora encarnáis nuevamente y darás los primeros pasos en la senda del adelanto intelectual. Tú me querías cuando estabas aquí, yo te ruego que no me olvides, y si te fuera posible que te comunicaras con ella. Deseo tanto saber lo que has sentido. Adiós, Antonio. Te recuerdo con melancólica ternura, y con triste satisfacción me alegro de tu muerte. Sufrías tanto. Pobre. Enfermo. Y solo. Tenías sobre ti la trinidad del dolor. Muchas veces, muchas, me acuerdo de ti, y cuando deje este triste planeta espero encontrarte, y estoy bien segura que tendré en ello un gran placer. Los verdaderos espiritistas no sabemos olvidar. Pobre hermano mío. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta mañana. ¿Por qué no me dices dónde estás? Madrid, mayo, 1876. Una noche, al volver de mi trabajo, me dijo mi hermana: «Cuánto siento que no hayas estado aquí, han venido a verte dos espiritistas catalanes, me han hablado de tus escritos con muchísimo entusiasmo. Traen una tarjeta para ti del presidente del Círculo Espiritista La Buena Nueva de la Villa de Gracia, y dicen que es tan buen espiritista y que tiene un gran empeño en que tú vivas en su casa. No te decía yo que volarás muy lejos». Y mi hermana lloró con gran desconsuelo. «Mujer, no digas disparates ni te apures antes de tiempo. Que me he de ir yo a Gracia. Si no conozco a tal hombre. Pues él te conoce mucho, y tanto él como su familia dicen que pronto irás a su casa. Ellos volverán pasado mañana, que es domingo, para verte. Pues no me verán, tengo que trabajar sin descanso lo menos una semana velando hasta las 12 de la noche. Pues lo que es el domingo tienes que estar, no hay más remedio, tráete el trabajo y yo te ayudaré». Así lo hice, y el día señalado recibí la visita de los dos espiritistas catalanes, que eran un anciano y un joven, ambos muy distinguidos. El de más edad, que se llamaba Pedro, me dijo: «Traigo encargo especial de nuestro hermano Luis, que es el presidente del Círculo La Buena Nueva, de ofrecerle a usted su casa, mejor dicho, una habitación exclusivamente para usted, porque está empeñado en que viva usted en su compañía. Es casado con dos hijos, una niña de 12 o 13 años y un chico de 14 o 15, es muy buena familia. En su casa está el Círculo Espiritista, y todos los domingos tienen sesiones por la tarde», y al despedirme me dijo muy formalmente: «Dile a Amalia que la espero, que venga cuanto antes». Mi hermana y yo tomamos a broma tales ofrecimientos y nos reímos de muy buena gana. Seguimos hablando largamente, yo les dije mi verdadera situación y mi hermana añadió: «Yo bien conozco que Amalia no puede vivir mucho tiempo así, porque su situación es insostenible. Como no tiene seguridad de poder seguir cosiendo, como no sabe con los recursos que puede contar, y yo a la vez soy tan pobre, que no le puedo proporcionar lo que ella necesita, que es una habitación separada, independiente, y el alimento necesario, y tal como vive ahora no es posible que pueda vivir mucho tiempo. Porque los espíritus la rodean de continuo y no la dejan coser tranquilamente. Yo creo que el estudio del espiritismo más bien la ha perjudicado». «Eso nunca, señora», replicó Pedro, «porque sus escritos han consolado a muchos afligidos, y el consuelo que a otros ha prestado ella lo encontrará también, no tenga usted duda, y del modo más sencillo. En Barcelona se paga el trabajo mucho mejor que en Madrid, y Amalia en la ciudad condal ganará lo suficiente para vivir, trabajando mucho menos que aquí, y quedándole por consiguiente más tiempo libre para sus tareas literarias, teniendo la ventaja de poderse bañar en el mar, ya que tanto lo necesita para los ojos. Tendrá más reposo, muy buenos hermanos que la quieren, y si le detiene el no querer separarse de una hermana tan querida, véngase usted también, y encontrará las mismas ventajas que ella, trabajará menos, y ganará más. Mi hermana y yo ya no nos reímos de las proposiciones del anciano espiritista, y como en Madrid, desgraciadamente, nada bueno nos retenía, porque mi hermana, para mantener y educar a sus hijos, era una esclava del trabajo, decidimos trasladarnos a Barcelona una primero y otra después. Se decidió que yo fuera primero para aprovechar la temporada de los baños y preparar el trabajo que debía empezar mi hermana a su llegada. Como los catalanes son tan entusiastas de su montañosa Cataluña, Pedro y su compañero nos pintaron la vida del trabajador en Barcelona con innumerables ventajas, comenzando por la baratura y la comodidad de las casas, y en lo que tenían muchísima razón, porque en Madrid los pobres viven en tugurios, y en las cercanías de Barcelona viven en pisos cómodos y decentes, con agua abundante y gas en la escalera. Sin perder momento, mi hermana y yo hicimos los planes y proyectos más agradables, y el 20 de julio de 1876, salí de Madrid en dirección a Barcelona, separándome de mi hermana con la dulce esperanza de volverla a ver muy pronto. Cuando llegué a la fabril ciudad, me esperaban en la estación varias familias espiritistas, hospedándome en casa de don Miguel Puyol, cuyas simpáticas hijas ya me eran muy queridas, por haber tratado a la mayor en Madrid. Al día siguiente de mi llegada vino a verme Luis, el presidente del Círculo La Buena Nueva, que desde el primer momento me trató con la misma franqueza que si me hubiera visto nacer. Estrechó mi mano entre las suyas, y mirándome fijamente, me dijo con acento cariñoso: «¿Y qué piensas hacer en Barcelona?» «¿Qué pienso hacer?» «Trabajar. Nuestro hermano Pedro ya me ha dicho que aquí se paga el trabajo mucho mejor que en Madrid. Vendrá mi hermana, viviremos juntas. Trabajaremos, y escribiré cuanto pueda, ya que aquí tendré más tiempo disponible». «Ah, no, para eso no has venido tú a Barcelona. Aquí lo que sobran son modistas y costureras, lo que falta son escritoras. Pero como escribiendo no gano para vivir, tengo primero que coser, y las horas que me sobren serán las que emplearé en escribir. ¿Y tú piensas que podrás coser mucho tiempo? Todo lo más que te queda de vista para coser, y eso tirando por lo largo, son 3 meses, eso te lo digo yo. En cambio, para escribir, siempre verás, te sacaremos cuando seas muy viejecita en un capaz al sol, y aún escribirás». Las palabras de Luis me dejaron helada. Había en la mirada de aquel hombre algo que imponía. Magnetizador de gran potencia, su mirada me hacía estremecer, y algo inexplicable me decía que el pronóstico de aquel hombre era una verdad. Pero disimulé la penosa impresión que recibí y le dije: «Confío aliviarme mucho con los baños de mar, procuraré coser lo menos posible, pero yo quiero trabajar para vivir. Tú podrás querer, pero tus ojos te dirán que no. No hay más que mirártelos. Dentro de 3 meses o antes me lo dirás, y como yo sé lo que te sucederá, ya te estoy arreglando una habitación en mi casa, mi hijo te la pinta. Tú mientras tomas los baños y después te vienes a Gracia, donde nadie te molestará, yo te daré habitación y alimentos con la sola condición que tú emplees tu tiempo en escribir para los periódicos espiritistas. Para difundir la luz de la verdad siempre tendrán luz tus ojos. Para coser. Antes de 3 meses dirías con tristeza: se cumplió la profecía de Luis». La seguridad con que aquel hombre hablaba me causaba un espanto inexplicable. Pero no me abandonó la esperanza, y tomé muchos baños de mar esperando un pronto alivio, pero contra todos mis deseos mis ojos se empeoraban lentamente y siempre que Luis me veía me decía: «¿Cuándo te decides a venir? La habitación ya la tienes preparada, acuérdate que si te empeñas en hacer lo que no puedes, nadie perderá más que tú». Yo no hacía caso de sus consejos, y hacía diligencias para ver si se podía venir mi hermana, que me decía en todas sus cartas lo mucho que deseaba reunirse conmigo. Pero los pobres tienen grandes inconvenientes para viajar, que no es lo mismo costearle el viaje a una persona sola que a 5. A mí me lo pagaron entre varios espiritistas, pero a 5 individuos ya es muy diferente. Así es que ante la amarga realidad fueron muriendo mis más dulces esperanzas, Comprendí que trasladar a una familia pobre desde un punto, donde ya tiene sus amistades y sus conocimientos, a otro lugar donde todo tiene que irse adquiriendo lentamente, y hay que pasar el año de noviciado sin contar con los fondos necesarios para hacer frente a las necesidades imperiosas de la vida durante algunos meses, era cometer poco menos que una locura. Así se lo hice comprender a mi hermana, la que se convenció que del dicho al hecho hay gran trecho, puesto que yo, que al fin era sola, no encontraba tan fácilmente dónde vivir y dónde trabajar. Y no queriendo abusar más de la franca hospitalidad que me concedieron en casa de Puyol, acepté la oferta de Luis hasta encontrar lo que yo deseaba, que era trabajo y una habitación en Barcelona, donde tenía todas mis relaciones. Y el 10 de agosto me trasladé a Gracia en carruaje, acompañada de Luis y de dos jóvenes espiritistas. En mi nueva morada me dediqué a coser mi ropa, a dejármelo todo bien arreglado para empezar después mi tarea, que era la de aprender a hacer corbatas. Y recuerdo perfectamente que arreglándome un abrigo negro, en la plenitud del día, tuve que suspender mi trabajo, porque sobre mis ojos había caído un velo de bruma, y vi todos los objetos envueltos en una densa neblina. Cuando vino Luis le dije tristemente: «Se ha cumplido tu profecía, todo lo veo cubierto de una espesa niebla. Quiero coser mi abrigo y al mirar la tela negra parece que me clavan agujas en los ojos. Dios mío, ¿volveré a estar como antes? No. Durante algunos días abstente de todo trabajo. Te vas a Barcelona y te distraes con tus amigas, y cuando yo te avise te pondrás a escribir y ya verás cuántas cosas buenas harás con tus ojos medio cerrados. Y eso es lo que yo quiero, porque en Barcelona, ya te lo he dicho muchas veces, que sobran modistas y costureras, y en cambio hacen falta escritoras. No te inquietes ni te apures, haz lo que te digo y ya verás cómo propagarás el espiritismo». Cuando aquel día me quedé sola en mi habitación, lloré amargamente al convencerme que otra vez estaba en la impotencia, que no podía ganarme el sustento. Tenía que entregarme nuevamente en brazos de la providencia, recibiendo favores de una familia pobre, que si bien vivían sin escasez, no contaban con más bienes que su trabajo, familia con la cual nunca había tenido la menor relación, que hasta el idioma era distinto. Pensaba en mi hermana, en todas las amistades que había dejado en Madrid, y de todas me despedí llorando silenciosamente. Mis ojos, convertidos de nuevo en implacables y poderosos enemigos, me habían aprisionado entre densas nieblas. ¿Cuánto me han hecho padecer mis ojos? 9. Antes de continuar mi narración, tengo que confesar ingenuamente que he cometido una torpeza equivocando dos fechas para mí, memorables, y dos composiciones poéticas. No sé si efecto de la turbación en que se encontraba mi espíritu al reanudar mis memorias o a causa de la confusión que produce fijar la vista largo rato hojeando distintos libros, es lo cierto que creí buenamente ser La calumnia, la primera poesía que publiqué en La revelación de Alicante, cuando en realidad fue una meditación que se insertó en el número 26 correspondiente al mes de enero de 1873, que la copio a continuación. Meditación. Oh, ciencia de ultratumba. Naciste con el mundo. Por ti ha sentido el hombre magnética atracción, y en ruinas y en cavernas, con un afán profundo buscaba de tus sombras la extraña aparición. Proféticas sibilas, y magos y hechiceros, y duendes y fantasmas los vio pasar y huir, y llamas incoloras, brotando en los senderos le hacían sonar entonces, en otro porvenir. Buscaba un algo grande, por intuición sabia, que no puede en la tierra su vida terminar, según sus adelantos, el hombre comprendía que la materia sola no puede progresar. Su espíritu adelanta porque es de Dios hechura. Las fieras del desierto hoy rugen como ayer, las aves siempre anidan buscando la espesura. Los peces sin el agua los vemos perecer. En cambio se ve al hombre primero en selva umbría, después en tribu errante formando su aduar, más tarde forman pueblos, naciones de valía. Que el lazo del progreso las une sin cesar. Venid, materialistas, decidme. porque el hombre es el que solo avanza en toda la creación. Buscad en vuestra mente y no hallaréis un hombre que dé a tan gran misterio perfecta solución. No lo hallaréis diciendo que Dios es sombra vana, que la materia unida por choque casual, le dio forma a los mundos, y que la raza humana solo tiene una vida, la vida material. Razones que nos dejan el corazón vacío, llenando nuestra mente de horrible confusión. Y en nuestro ser producen inexplicable frío, que ahogan las esperanzas en un mar de aflicción. Ante el materialismo la abnegación perece. ¿Sin ella qué serías? Responde, humanidad, ante la indiferencia, el genio languidece. La lepra de la vida es la incredulidad. Pigmeos que en vuestro orgullo mirando lo creado su perfección inmensa negáis reconocer. Si solo la materia, los globos, ha formado sus grandes maravillas, muy bien podéis hacer. Del sol resplandeciente que fecundiza al mundo, copiad de sus destellos el mágico color. Podrá. Oh, materialistas, vuestro saber profundo el darnos de la luna su pálido fulgor. Vuestro poder es nulo, gusanos de la tierra. ¿Qué adelantó la alquimia buscando el gran metal? Sostuvo con la ciencia encarnizada guerra, mas no forma del oro el rico mineral. A un árabe creyente le preguntó un ateo, que al ser omnipotente por qué reconoció. Y el árabe le dijo, mirando al sol le veo, porque esa huella, nunca el hombre la dejó. Del hijo del profeta yo sigo el pensamiento, no es la creación efecta de un algo casual, un Dios regulariza su eterno movimiento, aquel que dijo al hombre, devuelve bien por mal. Creyendo en la existencia de un Dios omnipotente la vida de ultratumba se deja comprender. Porque si el hombre solo tuviera lo presente, qué poco al ser eterno, tendría que agradecer. ¿Qué vemos en la tierra? Al vicio que se extiende cubierto de oropeles, de mágico esplendor, y a la virtud humillada que nadie la defiende envuelta en el sudario del llanto y del dolor. Las míseras criaturas en todas las edades deicidas han negado de Dios el gran poder, y algunas que han buscado las bíblicas verdades obstáculos inmensos tuvieron que vencer. Entonces, sin la tierra no hay nada que responda a la suprema idea de creer y de esperar, y si es la raza humana voluble cual la onda, en otros hemisferios la luz debe brillar. Por eso con anhelo buscamos a porfía el lazo misterioso, la mágica atracción. El eco que retumba y oyó la fantasía, que dice en nuestro oído, ¿no es esta tu mansión? Oh ciencia de ultratumba. Naciste con el mundo, los hombres te buscaron con indecible afán, hoy piden que descifres misterio tan profundo, y siempre los mortales la luz te pedirán. Madrid, noviembre, 1872. Amantísima de la verdad, no he querido dejar oculta mi equivocación. Mucho más que para mí fue un suceso muy notable ser admitida como colaboradora en la revelación de Alicante, puesto que desde entonces entré a formar parte en la gran familia espiritista, y para aquel que no tiene nadie en la tierra, para aquel que vive olvidado y despreciado porque es pobre y está enfermo, encontrarse de repente atendido y considerado, es salir de las sombras del abismo y ascender a los cielos de la luz. Por eso no quiero confundir una fecha con otra, ni una poesía con otra poesía. He dicho anteriormente que había entrado a formar número en las filas de los propagandistas del espiritismo el 31 de marzo de 1875, y comencé antes mi tarea. Leí por primera vez en la Sociedad Espiritista Española, el 4 de abril de 1874, la siguiente poesía. El cielo del espiritismo. Un eco entre los ecos confundido que una pregunta extraña repetía, tal vez por algo resonó en mi oído y despertó mi pobre fantasía. Preguntaba una voz, si no ha existido el cielo con su célica armonía, ni las eternas sombras del Averno, ni el devorante fuego del infierno. Si solo visionarias religiones a ese absurdo prestáronle su égida, si da el espiritismo las razones de la causa suprema de otra vida. Si se encuentran en él compensaciones, si se obtiene la palma merecida. ¿Dónde duermen las almas sin anhelo, cuando el espiritismo niega el cielo? Eco perdido que hasta mí has llegado, los que en la ciencia de ultratumba vemos que en relación al hecho consumado el galardón debido recogemos. El cielo ciertamente hemos negado, en la inacción del alma no creemos. Para nosotros es inconcebible, y la razón no acepta el imposible. Ese cielo de mágicos colores, catarata de luz y de armonías, vergel divino de inmarchitas flores donde no acaban los hermosos días, ese Dios que entre eternos resplandores vive en unión de santas jerarquías, ese no hay más allá del fanatismo. ¿A los pueblos que ha dado? Obscurantismo. Obscurantismo, sí. Y en su ignorancia a Dios le colocaron a su altura, del eterno al mortal no hubo distancia, y el hombre se creyó su misma hechura. Como aquí el prócer tienes regia estancia, justo es que Dios tuviera luz más pura, y como Dios debía de ser anciano, le retrataron con cabello cano. Ver tanta audacia a la verdad sorprende. ¿Quién es el hombre que hasta Dios alcanza, para decir al que la luz extiende? ¿Has de poner un dique a la esperanza? A la clara razón esto la ofende. Limitar el naufragio y la bonanza, y a su antojo formar la providencia quien no conoce ni aun de Dios la esencia. Huid, errores de pasados días, ya vuestro imperio termino en buena hora, se inquieren las antiguas profecías, y el hombre a Dios con su razón adora. Las escuelas de oscuras teologías no imponen ya su voz dominadora. Hoy el hombre analiza por sí mismo, y esa ciencia se llama espiritismo. Espiritismo, sí. Progreso eterno, del trabajo incesante el adelanto, en la ignorancia vemos el averno, y en la inmoralidad mares de llanto, en los vicios las llamas del infierno, y en la conciencia el misterioso encanto de una voz, que nos habla en esta lucha y que no siempre la razón escucha. La conciencia es el cielo en que creemos. La conciencia es el cielo en que esperamos. Según las perfecciones que alcancemos, no un cielo, sino mil y mil soñamos. Mas no donde alabanzas entonemos que el límite del bien nunca fijamos, ni se debe fijar, el infinito. ¿Podrá tener un límite prescrito? Eco perdido que hasta mí has llegado. En el espiritismo existe un cielo, pero no el que las sectas han soñado, sino el trabajo con su noble anhelo. Cada mortal, en sí lleva guardado de su conciencia el transparente velo, foco de luz que del eterno emana. Único cielo de la raza humana. Madrid, marzo, 1874.